tardes, gente. Siendo las 15 horas, 2 minutitos, damos inicio a una nueva, espero por mucho tiempo más, emisión de La Bestia Rock. Hoy estamos con una bestia herida. Es una bestia que sintió los primeros coletazos ya en su segunda emisión. Tenemos un faltante, Lucas, que andaba medio mal. Yo confieso también que estoy con alguna nana, producto de una noche de excesos y alcohol, que a estos 33 ya no se puede hacer. Uno tiene que entender que llega un momento en la vida que tiene que pasar a retiro y dejar que las generaciones posteriores sigan su curso. Y también con los coletazos de lo que fue, sin duda, el gran tema de la semana a raíz de lo acontecido en Olavarría el sábado pasado. Rodri, buenas tardes. ¿Qué haces, Robert? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad que un placer nuevamente compartir estudio con vos. Decías en la previa, en el arranque, una semana complicada con el tema de Olavarría, que próximamente, en los próximos bloques, ampliaremos un montón, ¿no es así? Sí, tenemos informecito preparado, digamos, le vamos a dar el tratamiento que se merece. Por otro lado, también contabas que tuviste un fin de semana complicado. ¿Saliste a festejar a San Patricio ya? Más que salir a festejar San Patricio, el colega cogerente, por buscar una palabra interesante, de esta radio, dijo: es mi último día de vacaciones, quiero hacer un asado divino para todo el pueblo argentino. Me sumé a la invitación. ¿Y la birra? No, porque sabes que ya a mí de base la birra me cae mal, pero evidentemente el problema debo ser yo, no la bebida, ¿me entendés? Llegué a esa conclusión de que el problema termina siendo yo. Y tenemos a Lucas Greco en carácter de ausente, ya desde ayer diciendo también que estaba que se sentía mal. Veo que sos el más entero de los tres. Soy el más entero de los tres, me siento bien, por suerte. Espero que Lucas se mejore, vos también te mejores. Obviamente veo que te pegó fuerte el vino y también el asado, ¿no es así? Sí, pero una combinación letal. Pero la pasaste bien, ¿no? Me imagino la pasaste bien, comiste rico. Sí, un eximio cocinero el señor Maceroni, te digo que metió una carne, pero... Ah, mira. 10 puntos. Si me estás escuchando, Javi, te felicito. El aniversario de Mos Radio tiene que hacer un asadito. Sí, fue lo que le dije. Esta radio necesita un chulengo con carácter de muy urgente. Tenemos el espacio físico disponible, toda la voluntad. Pero falta ese artefacto como para que la carne se genere, ¿viste? Tal cual. Es lo que necesitamos principalmente. Por otro lado, te comento que la semana, en mi caso, mucho laburo. La verdad, mucho estudio, como siempre, mucho calor y muy complicado para viajar. Yo, la verdad, te digo, vuelvo de la facultad tarde, hora pico, aplastado en el tren. Olvídate, ¿sabés lo que es? Es un infierno lleno de gente. Pero bueno, le ponemos onda, le ponemos música siempre, como para extender un poco la mente, como para poner la sonrisa a lo que es el día, ¿viste? Y bueno, no llegar tan cansado. ¿Dónde puede comunicarse la gente si por caso quisiera hablar con nosotros? Te doy el pequeño anticipo, teléfono 3974-7601. Pero para los sub-30 tenemos redes. Exacto, tenemos Facebook oficial, La Bestia Rock, así como lo nombro yo, La Bestia Rock. O si no, nos pueden escribir en Twitter en @bestiarockradio. Perfecto. Mira, dicen que la comunicación, la redundancia es buena, así que vaya penetrando el mensaje lentamente. Nosotros, por nuestra parte, te podemos prometer para este programa un poco de contexto de noticias. Vamos a ver qué fue lo que pasó en esta semana, como para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, para facilitando a un periodista que no es de mi mayor grado. Y obviamente hacer hincapié en lo que fue la misa ricotera. Tenemos testimonios, vamos a tener un informe bastante interesante. Sí. Tratando de salir de lo trillado. Va a haber agenda también. Hoy la radio va a estar haciendo una cobertura especial de la cual haremos mención. Pero todo esto con el transcurso del tiempo. Vamos despacito. Vamos despacito y arranquemos con un poco de música. Thank you. Escuchando buena música. Estás escuchando Mosh Radio. Yesui Rock. Intendente, gracias por atendernos. Buen día. No, por favor, buen día. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo se prepara para la ciudad para recibir 160? ¿Cuántos habitantes tiene Olavarría? Olavarría tiene aproximadamente 120.000 habitantes. Ajá, casi otra ciudad de Olavarría va a llegar. Sí, o un poquito más. O un poquito más, ¿no? Impacta el número, pero bueno, estamos preparados, estamos ya ansiosos por recibir a todo el público ricotero de Olavarría. La verdad que hemos trabajado mucho para llegar este día y estamos muy contentos. ¿Va a actuar en un, digamos, esto es dentro de la ciudad? No, es en la parte de la periferia de la ciudad, en el predio rural La Colmena. ¿Dónde queda esto? En realidad es lindero a un barrio que está muy cerca del centro de la ciudad. Viene a ser el patio de la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? La verdad que es un predio muy lindo, muy grande, tiene 36 hectáreas, se ha acondicionado para que queden las mejores condiciones del espectáculo y bueno, y está a 20 y pico cuadras de la plaza central de la ciudad, lo que hace que la gente no tenga que caminar kilómetros para ir y kilómetros para irse, ¿no? Ahora, me imagino que uno de los puntos salientes debe ser el tema seguridad, ¿no? ¿Cómo lo tienen previsto a eso? Sí, es el tema en cuestión en todos los medios, obviamente que hay cierta preocupación, pero bueno, da cierta tranquilidad que la productora conoce mucho de lo que está haciendo, que vienen con aproximadamente 1.300 agentes de seguridad privada, que tenemos refuerzo de la policía bonaerense y que de casualidad el jefe distrital acá en Olavarría ya organizó dos espectáculos del Indio porque era jefe en Tandil y ya han trabajado en conjunto, lo que lo hace mucho más sencillo a la hora de organizar, ¿no? Ahora, ¿qué recibió usted como intendente de los vecinos de Olavarría? ¿Están de acuerdo con que se realice el recital o se mostraron conformes con que se realice en Olavarría? Yo creo que al principio fue una opinión dividida. La gente lindera al barrio no quería saber nada, obviamente, estaban preocupados y no sabían con qué se iban a encontrar, sumado a lo que usted decía de la prohibición hace 20 años. Entonces hay como que si hace 20 años no lo dejaron tocar, ¿por qué hoy sí? Entonces, bueno, eso que creo que había una cierta preocupación, pero fuimos de a poco hablando con la gente. El tema se instaló como de debate público en la sociedad. Y eso creo que fue muy bueno porque se fueron sacando dudas, porque fueron entendiendo que había gente profesional en la organización, porque fueron entendiendo que el municipio era parte activa de la organización de los operativos de seguridad, de salud, de bromatología. y de a poco la opinión pública fue mutando y hoy creo que hay casi un consenso. Obviamente gente que no esté de acuerdo va a seguir existiendo, pero hay casi un consenso de que esto es muy bueno para la barría, de que esto nos pone en un lugar de importancia a nivel nacional y que estamos para cosas grandes, y creo que eso es lo que va a quedar después de balance. Sí. Al que escuchabas era al intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, diciendo que esto iba a ser algo muy importante y que iba a quedar en la historia. ¿Cuándo lo decía? Lo decía el 9 de marzo, en la 88.7, cadena sur de Olavarría, de donde tomamos el audio. Quisimos empezar así porque se han escuchado, obviamente, mil versiones y mil justificaciones de lo que pasó el sábado pasado, pero esta en particular, al menos en mi caso, no la había escuchado. Quizás en el ánimo de la búsqueda de una verdad completa se han incluso escuchado audios del año pasado y audios de la semana siguiente, pero no sé si ninguno sintetiza lo que pasó como estos tres minutos que pasamos. Obviamente quizás está lo tedioso de tener que estar tres minutos escuchando una nota que obviamente puede parecer extemporánea, pero no lo es, porque creo que deja de manifiesto que el intendente sabía de lo que se trataba y que en algún punto lo estaba promoviendo. Rodri, te pido para la audiencia, por si hay alguien que todavía no terminó de entender, me hagas un breve resumen contextual de qué fue lo que pasó en Olavarría. Claro, Robert. Bueno, para el que no entendió, estamos hablando simple y concisamente que de lo que pasó en Olavarría, en el recital del Indio Solari, el que se esperaba el último recital del Indio Solari, se estipulaba que iba a ser el último por temas de salud, ¿sí?, que rodean al Indio. A dicho recital se esperaba que en Olavarría asistan a 160.000 personas y en realidad asistieron 320.000 personas. Ahí me das pie. Y ahí me estás dando pie para algo fundamental. Tenemos un audio que es del 25 de noviembre del año pasado. Juanma, buscarlo tranquilo. Debería estar en función de la apuesta del intendente. El intendente apostando en otra radio, que aquí lamento no tener la fuente, aunque se hizo público a través de Diario Registrado, apostando a cuánta gente iba a haber en el recital. Ezequiel, tu fantasía más grande es 201.000, 250.000, porque uno tiene sueños. Un pibe de 33 años que pateaba las calles de Olavarría y decía, quiero ser intendente, y ahora lo sos. Me imagino que tenés un sueño y una postal respecto a esto. Sí, yo creo que como mínimo esperamos 200.000 personas. Acá lo tengo al lado a mi padre político, mi padre postizo, el Negro Larreche, que él tiró un número de 350.000. Incluso ya se generaron algunas apuestas dentro de la municipalidad. ¿Quién adivina el número? Bueno, mira, a mí anotame con 230.000, 240.000, con 240.000, anotame a mí con un cuarto de un millón de personas. ¿Okay? Perfecto. Estás escuchando apuestas sobre personas. Y lo que se está poniendo, las fichitas que se están apostando, tienen un riesgo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el intendente Gali de Olavarría, perteneciente al Frente de Cambiemos, se encontraba realizando apuestas dentro de la municipalidad de Olavarría, ¿sí? En base a la cantidad de personas que podían llegar a recibirse. En un primer momento, el mismo intendente dijo, estamos capacitados, tenemos una ciudad preparada, vamos a trabajar en la preparación, ¿sí? Y cuando justamente pasó el recital, que dejó un saldo de 2 muertos oficiales, ¿sí? No 11, no 12, no 20, no 15, como dijeron algunos medios, que se encargaron de instalar rumores, ¿sí?, horas después de lo que fue el recital, en una ciudad que no tenía prácticamente señal telefónica, señal de internet, y los medios se peleaban por la primicia y hasta inventaban, Robert. Te digo la verdad, he leído 11 muertos, 10 muertos. Bueno, hoy en día, claramente con el avance de tecnología se recuperó la señal. Bueno, 2 muertos oficiales y 9 rastrillajes de personas desaparecidas. ¿Sabes dónde estuvo el principal problema? Que la agencia nacional, la agencia oficial, quien tiene el deber fundamental de informarnos, la agencia Telam, no llevó gente. No llevó gente la agencia Telam por lanzó un comunicado en el cual expresó que no podía cubrir los gastos de viáticos y de presupuesto para enviar a periodistas, lo cual me parece realmente lamentable y realmente sorprendente es, para mí es inexplicable como una agencia gigante como lo es Telam, y aparte dependiente del Estado, no puede cubrir semejante recital. Por suerte nosotros teníamos gente en el lugar del hecho, y si todo sale bien nos está escuchando ahora Walter Leguizamón Cajal, colega, conductor de Amigos de Mosh, pero fundamentalmente y en relación a este tópico, uno de los 350.000 participantes que hubo el sábado pasado. Wally, ¿nos escuchás? Sí, se escucha perfecto. Hola, Robert, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Ahí a la mesa? ¿Cómo le va, integrante de la familia de Mosh? Bien, todo bien. Estaba escuchando los audios que pasaban y ahora la indignación con respecto al intendente Olavarría va aumentando un poco más. Yo no tenía ni idea de que de la vuelta. Había rumores, pero escuchándolo a él en una entrevista, y te da un poco más de bronca, ¿no? Creo que la sensación fue... A la salida del recital yo sentí, antes de que me enterara de los muertos, sentí como que una sensación de indefensión, ¿viste? Que nadie vela por tu seguridad. Ahora, decime una cosa, Wally. Hagamos como una pequeña crónica de lo que pasó, ¿sí? ¿Vos con quién fuiste a recital? Bueno, yo fui con Sofía, mi amiga Belén, y el hermano de Sofía y un amigo de ella. Fuimos los cinco, y tras 12 horas de viaje, llegamos a Olavarría. Todos los accesos colapsados, una ruta de tres muy colapsada, algunos tramos muy malos, llegando a cada ciudad te parabas, ni hablar cuando llegaban de Azul a Olavarría, era muy lento el caudal, se notaba que no era una ciudad preparada ya en los accesos, ¿no? Porque no tiene una autovía, ninguna autopista, sino una ruta de un carril de cada lado. Es como un pueblito apartado, podría decir. Sí, es apartado, pero no está preparada para ya en un acceso, o sea, no es como una ciudad, por ejemplo, que vas a Rosario, Córdoba, Entre Ríos, que tenés autopista, ruta, más de dos carriles. Aquí era una ruta de un carril cada lado. Sí. Y ni hablar de la gente que iba contramano. Sí, aparte se han visto largas colas de micros, imagínate, de combis, de autos. Era impresionante. Ahora, decime una cosa, vos cuando llegaste, y acá empieza lo que sería el primer rumor que se instaló en los medios, ¿hubo complicaciones en el ingreso? Sí, eso no es rumor, son hechos. Llegamos, ya de por sí, yo dejé el coche en una casa a 70 cuadras del predio. La mayoría de los micros también paraban ahí. En ese momento había policías ordenando un poco el tránsito en el acceso a Olavarría. Después teníamos que seguir por una avenida, creo que se llama Pellegrini, larga, que después cambia de nombre, caminando casi una hora y media, dos, para llegar a donde supuestamente estaba el predio. Gigante. Llegamos ahí, justamente, llegamos, digamos, al acceso del predio, pero el tema fue que se complicó cuando no había ningún cartel, ninguna señal, nada, que indicara dónde estaban las puertas. Ni nadie que te diga, che, chicos, por acá vayan y ahí entran, ahí llegan a las puertas. No había nadie, absolutamente nadie. Era una marea humana caminando sin saber a dónde iba. La verdad es que te tenías que preguntar a los vendedores, que más o menos te decían 400 metros y todo eso. Pero no había ningún cartel, ninguno. Ahora, es como dice mucha gente, ¿era un océano de gente? Era un mar de gente, nunca vi tanta gente en mi vida. Allá en el tráfico, en la ruta, era tremendo. Nunca vi tanta gente en mi vida, la verdad. Era un océano. Y encima todos, pero ahí por lo menos en la entrada no era tan apretado. Pero para llegar al acceso tenía que cruzar una vía, pero no una vía que está pegada al suelo, ¿viste? Son esas vías que están como elevadas, en tierras al costado, todo, que había barra que tranquilamente la gente se chocaba entre sí, se resbalaba, se podía caer, se podía golpear la cabeza o ser pisada. Sí. A todo eso tenía que ir ahí, era eso muy complicado. Y cero señalización. Cero señalización, cero policía, me imagino. Había policía en el acceso, pero no cerca, no había. La verdad es que no había. Una vez que llegamos, después de no sé cuántos minutos, ponerle 120 minutos, llegamos y había barro, había gente que se resbalaba, y llegamos al supuestamente a la puerta principal donde estaba la gente de seguridad. Yo me compré la entrada, estaba a punto de sacar la entrada y el de seguridad nos dice, seguridad entre comillas, ¿no? Sí, hoy. Dice, chicos, de paso, total, entramos todos. No, ni siquiera saqué la entrada en el bolsillo, yo tenía la mano preparada para sacar la entrada. Y entramos. Sofía se separó con el amigo y se fue con el amigo y con el hermano, y yo me quedé con Belén. Estuvimos en la Torre 9, cerca de la Torre 9, en el cual estaba a 5 cuadras. O sea, sí. Yo al indio no lo veía, veía puntitos nada más, sí. Veía el escenario. Decime la verdad. Tenía la pantalla al lado de la torre de sonido. Los equipos de sonido bien, ¿no? La torre yo la escuché muy bien. Para mí la banda sonó bien. La voz no la tiene tan bien. Igualmente, ya en el tercer tema empieza la interrupción y el todo, donde decía que había un par de borrachines que estaban tirados, sí. Que no lo pise, el indio pedía a la gente que no pise a los chicos. Igual la gente se enojaba cuando paró, sí. Me empezaban a insultar, algunos que yo tenía al lado. Era como una locura, tremendo. Y ya ponele que no haya pasado nada, ponele que no murieron entre dos personas, ya recital, si vos me preguntás cómo lo vi, sí. Te diría raro. ¿Por qué? Ya un recital que se interrumpe 4 veces, sí. 5, o que hay un intervalo de 20 minutos también, como que ya te corta todo. Aparte, he escuchado de otras personas que han ido, como que la esencia de la misa ricotera ya se cortó desde la primera interrupción, ¿puede ser? Sí, ya estaban como enojados con el indio, se lo veía fastidioso, se lo escuchaba fastidioso, y adelante no le hacía caso. Después uno llamó a que la gente diera dos pasos para atrás y nadie se corrió. El público se le fue de la mano al indio, eso sin dudas. ¿Es cierto que hubo gente que se fue antes? Sí, yo veía gente que se fue, que supuestamente faltaban, poné que faltaban 4 o 5 temas, y que ya se iba la gente. O sea, yo veía gente de... Yo estaba, no al fondo, pero no tan al fondo, pero estaba más cerca de la puerta que del escenario, obviamente, ¿no? Y veía que se iba. Además de gente del Mayar también, que se iba. Ya veía gente que estaba en mal estado saliendo del predio. Sí, ni hablar lo que fue la salida. Eso te iba a preguntar. Así como fuiste muy claro para contarnos cómo fue la entrada, con el barro, con la no presentación del ticket, ¿cómo fue salir? Siendo que lo que nos enterábamos desde acá es que había como una especie de embudo en el que solamente se podía salir por un solo lugar. Te digo, Robert, que fue una de las pocas veces en mi vida que tuve la sensación de casi morirme, sí. O de estar aplastado, de caerme. Era... yo me asusté bastante, te digo que yo me asusté mucho, porque para salir te encontrabas con que había un punto de acceso, la gente se quería ir y se empujaba, y la gente gritaba y se empujaban más, no había nadie de seguridad. Nadie, es mentira que había carpas en el medio de los del medio de la gente para asistencia médica, es mentira. Nadie, vi un par de desmayados, ahí vi más desmayados. La gente, producto de alguna desesperación, comenzaron a romper al costado, habían puesto como esa madera terciada de color negro, para que nadie vea. Empezaron a romper para que salgan del costado, por lo menos buscar otro punto de acceso. Sí. Y lo más indignante, chicos, era que a los pocos metros de salida, obviamente... Con mi amiga nos agarramos, porque si no perdimos entre los dos sonábamos. Y la gente gritaba, era muy desesperante. Ahora, es verdad que en ese momento, me han contado, ¿no? Gente que fue, que como no había señalizaciones, hay gente que se paraba en las torres y señalaba, y la gente iba para donde la gente señalaba. Es más, hay gente que se paró en el techo de la demás casa. ¿En serio? No sabíamos nada. La entrada no estaba señalizada. Ni la salida tampoco. y no había nadie, pero nadie, y había bazar donde no había bazar. Uh-huh. Ese fue lo, o sea, para salir antes de esa, de, bueno, por ejemplo, para entrar no había bazar y era un poco más cómodo el ingreso. Y acá con mi amiga Belén y creo que todas las personas que salimos era encontrarnos con bazar y preguntarnos, ¿pasamos por acá sí o no? Viste, te entraba la duda, ¿no? Y después nos topamos uh-huh. que había bazar donde no había bazar, o sea, no sé quién nos ordenó poner bazar. Eso, la salida estaba obstruida, se complicó todo. Y después de no saber por dónde salir, de todo, era muy, muy, muy jede todo. Pero pudieron... Por eso se puse en la nota, como que se me hizo currar, se me vino a la casa con mañana. Sí. O sea, no pasó lo mismo. Pero sea el hecho de sentido de que no hay gente de seguridad, salidas obstruidas, gente con bengala. Mira, nosotros en el, hace 40, 50 años tuvimos un episodio que se llamó Puerta 12, que tenía características muy similares a las que vos contás, sí. Y pasó, pasa y pasará. Como corolario de esta nota, Wally, y agradeciéndote por tu tiempo, ¿ustedes terminaron bien? ¿Pudieron sí. regresar tranquilamente? Sí, por eso terminamos bien. Fue un milagro que no se hayan muerto. Si bien, supuestamente, lo que murieron fue por exceso, yo creo que también tiene un poco la culpa, todos tenemos la culpa, todos de la municipalidad, que el audio que pasaron ustedes es totalmente repudiable, un intendente haciendo apuesta con la vida de las personas, una organización que supuestamente llevó 1.400 personas que no las vi, no las vi a la salida, no las vi, y que no había baño tampoco, eso decían algunos, y el indio a la tarde del domingo, con todo fresco, critica a los medios. Sí. Y eso, o sea, yo trato de separar entre el hombre y el arte, ¿no? Pero como persona criticando a los medios y no mandando condolencias, sea que sea la muerte de los chicos, creo que tuvo que pedir condolencias, dar la condolencia a la familia, a todo. Lo primero fue salvarse él. Yo lo sentí así. Mi sensación era, como lo puse en la nota que escribí para Moss, era que le chupábamos un huevo, perdón la expresión, a la artista, a la organización, a la municipalidad y a nosotros mismos, porque no nos ayudamos. Uh-huh. Wally, te recontra agradezco por este testimonio y un poco la intención de este bloque es esa, es mostrar, no sé si llamarlo culpa, responsabilidad o participación, pero sí ver cuál fue el acercamiento de cada uno. Y era fundamental contar con un testimonio desde ahí. Muchísimas gracias. No, por favor. Hasta pronto. Hasta pronto. Como bien le decía a Wally en el cierre, acá no sé si estamos como para hacer un juicio de valor, no sé si tampoco tiene sentido, pero sí nos parece que puede sumar entender el juego de cada uno. Y en el entender el juego de cada uno me quedo con una palabra que Rodri dijo, que Wally dijo y que el propio indio dijo. Rodri habló de un mar de gente. Sí. Wally dijo que era un océano. El tráiler documental sobre el Indio Solari y las misas ricoteras se llama Tsunami. Y quiero escuchar un pequeño fragmento. Tsunami, un océano de gente. El sold out para mi público no existe. Van igual. Vamos a explicarle a Mick que se haga de abajo, ¿no? Porque empezó a joder con el polvo de ganar. En la misma noche, 160.000 personas no es lo mismo que tres días, ¿viste? Es un poco de 160.000 personas no es sopa. Creo que ahora empieza a quedar un poco más claro esto que también Wally nos decía en la nota respecto de que le chupa un huevo. Y sí, digo, quizás esa es la palabra más concreta para decirlo, sin eufemismos. Fíjate cómo hacen apuestas respecto a la cantidad de gente que pudiera o no ir sin entender las más mínimas normas de seguridad. Y acá puedes poner al artista en relación a la producción. Esto es simplemente una opinión, tratando de argumentar con haber participado en espectáculos. Cuando el artista es primera A, cuando el tipo corta ticket por sí mismo, es parte de la producción porque va a porcentaje. Porque no hay dinero que pueda pagar el potencial de lo que pueden llegar a ganar. Entonces, hasta por acción o por omisión, termina siendo parte. Por otro lado, y si hablamos de la producción, tenemos también un audio que Telenoche hizo público y que habla de las responsabilidades de los productores. Pedimos disculpas por la calidad del audio, pero el testimonio me parece que valía. Esto es una discusión entre los vendedores pseudoambulantes, los puesteros por llamarlo de alguna manera, y los productores en la intendencia, bajo la atenta mirada del intendente. Y te diré un datito, Robert, de paso. Estaba presente el intendente. Sí, eso es lo que decía justamente. Todo el grupo de la intendencia, hay un poco de pelea, ¿viste? Porque se estaban peleando. Che, y si me agarra la policía, y no, y si no, pero la gente, bueno, indignante. Y te comento también que, bueno, a raíz de todo lo que pasó, hay una fiscalía que está investigando la causa en base a las muertes que pasaron en Olavarría. Y la misma fiscal que investiga lo sucedido aseguró que la principal hipótesis es que hubo un desborde de gente. Tenía una capacidad para 200.000 personas como mucho el predio. Ingresaron 300.000. Yo en la semana, sí, hablé en comunicación telefónica. Lamentablemente hoy no lo pudimos comunicar por temas de tiempos, con el jefe de seguridad del operativo de Olavarría, Alberto Raimundi, el cual me contó que a eso de las 20:30 de la noche, ¿sí? La misma productora llamó al jefe de seguridad, a Raimundi, y a todos los oficiales a cargos, ¿sí? Y le pidió que, le dijo que la policía se iba a retirar del lugar, ¿sí? A eso de las 20:30, y que abrieran todos los ingresos, ¿sí? Que se habían vendido no 180.000 entradas, sino 320.000. La productora misma, por línea privada, confirmó 320.000 personas, 320.000 entradas vendidas. Sin contar lo que bien decía Wally, que hacia el cierre al cierre del inicio, por llamarlo de alguna manera, cuando estaba por iniciarse el recital, se abrieron las puertas en forma indiscriminada, cosa que suele ser común en este tipo de misas. Y en el suele ser común, permitime ir redondeando con esto, tenemos el testimonio de varias personas. Crónica hizo un muy buen trabajo el día domingo, sí, apostándose frente a la ruta. Y salvo que haya algo más para agregar, con eso quisiera despedirme. No solamente eso, ¿sabés quién está a cargo? ¿Sí? ¿Quiénes son estos productores? Si vos me lo permitís, Robert, cito con nombre y apellido: Matías y Marcos Peuskovich, hermanos, son oriundos de Tandil, titulares de la productora En Vivo Sociedad Anónima, ¿sí? Es la que está apuntada como la responsable, ¿sí? En Vivo Sociedad Anónima, ex Chacal Producciones, ¿sí? Que ya anhela un antecedente de Siniestros el 30 de abril de 2011. La Renga brindó un show en el Autódromo de La Plata y un joven, Miguel Ramírez, para el que recuerda, resultó herido tras ser impactado en el cuello por una bengala. Bueno, ahí tenés un antecedente de lo que era en ese momento Chacal Producciones, es en vivo S.A. Pero es la misma gente. Es la misma gente, la misma responsabilidad. Y te comento otro datito, como te amplié hace unos minutos, se tuvo que retirar la policía por orden de la productora. ¿Y sabes cuántos efectivos se quedaron a cargo de las 300.000 personas? ¿Cuántos? 1.400 efectivos de seguridad privada. Es la mitad de lo que conlleva un Boca-River sin público visitante. Claramente. Vamos con el audio de la despedida, digamos, cómo fue el domingo en el regreso para esta funesta misa ricotera. Fenomenal, todo hermoso, bastante. Mucha gente, mucho amor, mucho todo. Nosotros, lastimosamente, nos tocó muy lejos de la parte de atrás. Y de lo que había pasado, lo que pasó, supuestamente, lo que fue anoche, no te puedo decir nada. Yo me acabo de enterar ahora esto. Pasa que había mucha gente que estaba borracho, ¿viste? Y no aguantaron la toma y lo pisaron todo. Después lo iban sacando de a poco, pero pasa que había muchísima gente y ya no había tanto espacio para sacarlo, ¿viste? Así que nosotros por suerte estamos bien. Faltaron 5 en otro micro, pero ya nos confirmaron que están bien todos. Se empieza a complicar cuando empiezan los temas, que son lo más cálido y bueno, ¿me entendés? La gente, vos sabés, como escucha el tema ese que hace boom y ahí empieza todo el quilombo. ¿Estás medio ebrio? ¿Cómo haces para mantenerte de pie? ¿Sabés la gente que había? Es decir, la verdad no te puedo explicar. Yo, te soy sincero, no estaba al tanto de nada por el tema de que me tocó de acá a 2 cuadras, te estoy hablando, ¿eh? Este es el escenario, yo estoy a 2 cuadras. Muy bueno, aunque fue una trampa al final. ¿Una trampa por qué? A ver, contame. Porque todo lo que decían para el lado de la salida estaba todo cerrado. La gente empezó a golparse todo contra un sector y terminamos rompiendo algunos sectores, pues, las vallas que había para poder pasar. Pero hay gente que... donde la gente iba, donde toda la gente iba, estaba todo cerrado. De ahí empezamos a volver, las que venían se juntaban con las que volvían y era un desastre. La gente se asfixiaba. Yo creo que estuvo mal organizado, todo completo. Estuvo mal organizado porque no, la logística era terrible, no sabías cómo salir de ahí. Para salir nosotros ahora, desde las 8 de la mañana salimos de allá. Quedamos a dormir, salimos. Y 8 horas para llegar hasta acá, vamos. Bien, como siempre. Sí, con la diferencia que quizá había cosas que otras veces no había, ¿viste? ¿Por ejemplo? Y por ejemplo que muy probablemente la gente de Olavarría nos decía que esperaban que haya lío por... los tiempos políticos que vivimos, obviamente. O sea, hay cosas raras, nosotros vamos siempre, mirá las canas que tengo. Imagínate tanto tiempo y no ocurría y justo ahora en el tiempo político que se vive, pasa. Si no lo de la terminal, nunca hubo esos desmanes. ¿Cómo ocurrió ahí? Hay algo que está pasando. Que fueran los 90, una vuelta a los 90, calcado, porque con los redondos era casi lo mismo. Se filtraba la gente. No le echemos la culpa al indio lo que pasó, ¿eh? Los responsables somos nosotros, la gente que va. El indio no. El indio es un señor artista, responsable y serio con lo que hace. Que se le filtre gente porque es un artista independiente, genera todo este tipo de convulsiones. Viene de más arriba. Sexo, drogas y rock and roll. Domesticado. todos, soy Lauta Costa de La Viaba. Quédate escuchando Mosh Radio. ...45 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...21 grados 6 la temperatura en Capital, Gran Buenos Aires... ...y particularmente en Escalada, donde Mosh Radio tiene sus estudios... ...estamos en vivo hasta las 4 de la tarde... ...pasó un bloque intenso, honestamente más largo de lo que preveí que podía ser... ...pero creo que valía la pena. Así es, Robert, déjame felicitarte antes que nada por el trabajo... que preparaste para hoy sobre el contexto de La Barría, la verdad muy bueno, le dimos muy buen abordaje periodístico por sobre todo, y próximamente vamos a publicar todo este abordaje periodístico, no solamente en audio sino material escrito, en www.moshradio.com. Sí señor, en el subsitio de noticias, noticias.moshradio.com para acceso directo, moshradio.com para ingresar desde la radio. También obviamente tenemos las redes sociales activas para sugerencias, críticas y demás, tanto Facebook como Twitter. Pero no quiero extenderme mucho en el tiempo porque nos ha quedado pendiente, más allá de que la noticia fundamental fue esta tragedia en Olavarría, hubo otras que también merecen la pena ser contadas. Y no necesariamente de música, sino también de contexto social y nacional. Arrancamos con fútbol, deportes. Fox Turner televisará el fútbol argentino. La AFA decidió otorgarle los derechos de televisación del fútbol argentino a las empresas Fox y Turner. Fox, obviamente Fox Sports, ESPN, todo ese grupo, y Turner maneja TNT y Space. Para los próximos 5 años. El jaque mate que hizo que se privilegiara la oferta de Fox por sobre la de ESPN. Fue una carta que se terminó haciendo pública respecto de la no o el no avance de un juicio que tiene TSC, ex Clarín, respecto de la AFA, para el caso que ganara Fox. En el caso que ganara ESPN, sí, el juicio iba a seguir y estaba cotizado en unos 5 mil millones de pesos. Te comento también que Fox y Turner desembolsarán 3.200 millones de pesos por año, más una llave inicial de 1.200 millones de pesos como garantía, entre comillas. Es decir, una cifra superior a lo que percibía la AFA por el fútbol para todos, 1.800 millones en 2016. La calle esta semana estuvo bastante convulsionada. Así es, y es por el paro docente. Las protestas siguen, los cortes siguen y continúan los conflictos entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció un aumento de 3.750 pesos. Las clases aún no comenzarán. Hubo acampe. Hubo acampe en la avenida 9 de Julio. Esto ocurrió el martes, sí, y se extendió hasta el jueves. Digamos, está todo esto supuestamente enmarcado dentro de lo que es una lucha social, política, que obviamente tiene un arraigo en todo lo que está pasando a nivel económico, que digamos los brotes verdes no aparecen. Pero uno no puede dejar de reconocer el timing, ¿no es cierto? El día miércoles tuvimos una entrevista con los vecinos de Remedio de Escalada, que estuvieron haciendo un ruidazo a las 8 de la noche y se había replicado a su vez en casi todo el país. Es verdad, y no solamente hubo cortes en la 9 de julio, también en varias partes de la capital federal, en los ingresos del Puente Porredón, también en los ingresos de la Panamericana, en los ingresos de la zona sur, acá en Puente La Noria. Todos los ingresos y las salidas de la capital federal, tanto el martes, miércoles, jueves y hasta el viernes, ayer mismo, estuvieron colapsadas por diversas marchas. Ya es un momento donde las marchas se aumentan cada vez más de personas, y por más que todos sentimos nosotros mismos que tenemos una solidaridad con la gente que reclama un aumento salarial, ya como que molesta bastante, ¿no? Más para los que viajamos. Sí, sin dudas, ya no solamente la noticia es en sí mismo la protesta, sino lo que genera en el usuario promedio. ¿Quedó alguna notita del estribo? Claro que sí, tenemos dos notas, ya casi faltan 10 minutos para las 4 de la tarde, le ponemos onda. Dale, Robert, vamos con la cuarta noticia del día de hoy. Vamos con un paso a nivel que homenajea a Gustavo Cerati. ¿La tenías? Sí, incluso con algún que otro chiste respecto a que es un paso a nivel, no un puente, pero desarrolla, por favor. Desarrollémoslo. El paso a nivel de la avenida Beiró, el nuevo, que conecta a los barrios porteños de Agronomía y Devoto, recibió el nombre Gustavo Cerati tras una votación de los vecinos de la zona. Se adaptaron las imágenes artísticas de las tapas de sus discos a un mural, incorporando las tramas y texturas de la discografía y retratos propuestos por la familia. Propuestos, discúlpame. Y por otro lado, sí, había una última respecto a la noche de los libros o algo así. Vos sabés que sí, hoy tenemos agenda, ¿sí? No solamente de música, sino también de lectura. Y la lectura es algo que acompaña al rock. Te comento también que la Avenida Corrientes hoy va a ser escenario de la 10ª edición de la Noche de las Librerías. El evento porteño que desde las 18 saca los libros a las calles y abre hasta la medianoche las puertas de todas las librerías, bares y comercios con charlas, firmas de ejemplares, paneles, talleres de periodistas, shows musicales, saldos editoriales y un doble objetivo, fomentar la lectura y fortalecer el sector editorial. Dijiste agenda, agenda es lo que vamos a tener en el próximo bloque, pero ahora un poquitito de música. Dale. Serenidad. www.moshradio.com. Moshradio.com. Más que una página. Un millón de melodías en la web. Moshradio.com. Entramos en el último bloque de La Bestia Rock. Momento de agenda. Momento de agenda, Lucas, en 5 minutitos o un poquito menos, te lo comento. Vamos con a Lucas que nos está escuchando y le mandamos un gran saludo y una pronta recuperación. Exacto, mira, me hiciste acordar, ¿eh? Lo queremos un montón a Lucas. Lo tenemos ahí, sentadito, hace de cuenta. Bueno, vamos con el sábado 18 de marzo, Salta la Banca en el Estadio Malvinas Argentina en Gutenberg 350. La banda reversionará sus temas, elegirá lo mejor de todo su repertorio para grabar por primera vez en sus 8 años un disco en vivo más DVD. Vamos con el segundo, Los Pericos en el Teatro Gran Rivadavia, en Avenida Rivadavia 8636. Los Pericos presentarán su nuevo disco Sunt America. Esto será todo el 18 de marzo, el sábado 25 de marzo de 2017 y domingo 26 de marzo de 2017. Dividido, regresa al Teatro Gran Rex en Avenida Corrientes 857. Entra por Ticketek desde 480 pesos. Y por último, vamos con el 31 de marzo, Metallica, vuelve Metallica al país. En el Lollapalooza, en el Hipódromo San Isidro, esto corresponde al primer día del festival. En el segundo estará tocando The Strokes. Entradas en venta por All Sex, entradas a 1.750 pesos. Y más cercano y accesible a las 21 horas de hoy en Joey's Bar, Alvear y French, la esquinita. Sí. Toca de niños, una fechita punk que estaremos cubriendo desde la radio. La vamos a escuchar. Me gustaría que nos vayamos cada uno con una pequeñísima reflexión sobre lo que el informe ha versado, digamos, sobre esta tragedia. Como para que todas las voces sean escuchadas, digo, tampoco es una intención editorializar ni echar culpas ni nada, pero sí me parece que está bueno que ante la magnitud de lo que pasó, cada quien tenga la posibilidad de decir lo que le parece. Como medio de rock, me parece que la responsabilidad no solamente cae en la producción, ¿sí? En la productora En Vivo Sociedad Anónima, que ya desde el vamos, desde el comienzo, ya tiene la responsabilidad de quitar la policía y habilitar 100.000 entradas más, ¿sí? También la intendencia son cómplices, ¿sí? El Estado mismo que se intentó lavar las manos diciendo que esto es culpa de un evento privado y la responsabilidad cae en un evento privado, como para lavarse las manos, me parece que lo que hizo el gobierno está muy mal. Y la responsabilidad es como en el informe que presentaste vos, entre los productores, ¿sí? El audio lo demuestra, el video también, los productores, la intendencia, los vendedores ambulantes, obviamente, la policía está metida. Y todo aquel que permitió que la gente entre. El público recotero me parece que no tiene la culpa, porque el público recotero es así, va a disfrutar del show, y el indio tampoco. De mi parte, simplemente saludarlos, citarlos para el próximo sábado a las 15 horas. Y como resumen de lo que pasó, creo que lo único que voy a decir es: no aprendemos más. Para que formes parte de su dimensión. Por fuera no hay.